Como todas las mañanas desde hace ya 6 años, me despertó mi madre para ir a la escuela. Había pasado mala noche, con pesadillas sobre monstruos, y me costaba trabajo levantarme. A los 10 minutos, mi madre volvió a despertarme, esta vez con más premura. «Se te está haciendo tarde, hijo». Me levanté rápidamente, apenas si me lavé la cara. Tomé el desayuno en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí estaba mi mamá diciéndome, «Come despacio, hijo, te vas a ahogar». Con las prisas del momento le contesté de mala manera, «Ya lo sé, mamá, no empieces a regañarme». Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. «¿Llevas el almuerzo? ¿Te lavaste los dientes? ¿Tienes listos los libros?». Yo, aún más impaciente, le contestaba levantando un poco la voz, «Te dije que sí, mamá». Ella sonrió suavemente y me dijo, «Anda, hijo, dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela». Alcé los hombros con fastidio y le dije medio enfadado, «Mamá, ya es muy tarde, no tengo tiempo para eso». «Está bien, hijo, ve deprisa, que Dios te bendiga». Aún retumban mis propias palabras en mis oídos, «No tengo tiempo para eso». Con las prisas y el enfado, me pasé por alto un leve destello de tristeza en su mirada. Mientras iba corriendo hacia la escuela, estuve a punto de regresarme a darle un beso a mi madre. Sentía un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría? ¿Que iba a darle un beso a mi madre? Se hubieran reído de mí. De todas formas, al regresar a casa después de las clases vería a mi madre, en la puerta de mi casa, esperándome como siempre, temerosa de que me suceda algo, impaciente si tardo unos minutos. Ese día se me pasó volando en la escuela, entre clase y clase, juegos y almuerzo. Se me había olvidado el incidente de la mañana. Sin embargo, esta vez apenas sonó el timbre, salí corriendo a mi casa sin detenerme. Desde la esquina, esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta esperándome. Pero no había nadie esta vez. Pensé que estaría dentro entretenida en algo. Antes de tocar el timbre, salió a la puerta mi padre. Pero, ¿era mi padre? Aquel hombre era mucho más mayor de lo que siempre me había parecido, con los hombros caídos, los ojos hinchados y un profundo halo de tristeza le rodeaba. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo algo. Apenas me salió la voz para decir, «¿Qué pasa, papá? ¿Mamá está bien?». En un suspiro me contestó, «Tu madre, hijo, sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su muerte fue instantánea. Nadie se enteró hasta que vinieron a verla. Y la encontraron ahí, tendida en el pasillo. Todo fue muy rápido, hijo. Se fue nuestro ángel». Un sollozo salió de su garganta y no pudo continuar hablando. «¿Mi mamá? ¿Mi mamá, la que todas las mañanas me despierta? ¿La que por las noches reza conmigo, me arropa y me da un beso de las buenas noches? ¿Mi madre, a la que esta mañana contesté de mala manera? ¿A la que no le di el beso de despedida? ¿Mi mamá? Dios, perdóname, dile que me perdone. Aún soy un niño pretendiendo ser un hombre. Dile por favor que ella es lo que más quiero en esta vida y que sus abrazos me han dado seguridad siempre y es ahí donde me he sentido más protegido. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida y que prometo valorar a las personas que me acompañen durante mi existencia. No voy a enojarme con ella sin ningún motivo y les daré mis besos día a día por todos los que no pude darle a ella, a mis hijos, sus nietos, pero cuídala por mí, mi Dios, que ella es muy buena. Y dile por favor, Dios mío, que cuando me toque la hora de partir de este mundo, venga a mi lecho y me arrope como siempre lo hizo». Nunca es demasiado tarde para un beso, y menos para el ser que nos trajo al mundo. Recordemos que nuestra madre es lo más grande que tenemos en la vida, y que solo hay una, y nunca, pero nunca habrá otra igual. Disfrute no solo de este día, sino todos los días de su vida. Nunca sabremos hasta cuándo tendremos la dicha de su presencia. Y si no está con nosotros, no te preocupes. Una madre es muy necia y nunca te dejará solo.